Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Aquí dice, ¿cómo focalizar tu energía para optimizar tu vida con meditación cuántica por Karma Llimargas? Voy a presentar a Karma. Buena tarde. Linda Fons. Diu, Karma Llimargas empezó muy joven su trayectoria profesional experimentando en distintos campos y dedicando los últimos 13 años de su carrera al trabajo en una empresa multinacional. Luego, en 2007, da un cambio radical a su vida dirigiendo su energía a lo que desde siempre ha sido su gran pasión, el mundo holístico, compartiendo e inspirando a sus semejantes. El camino hacia una vida plena. Desde entonces da cursos, conferencias, sesiones individuales, tanto presenciales como online, y actualmente colabora como formadora en distintos estamentos oficiales como la Diputación de Barcelona y la Generalitat. Su frase preferida, los ojos son el espejo del alma, un reflejo de ti. Llarga, ¿eh? Ay, sí que bien. Moltes gràcies, una persona a la que quiero mucho, y te paso la batuta. Te pasas la batuta. Vamos a disfrutar mucho. Un aplauso. Por favor, gracias. Gracias, Silvia, no solo por la introducción, sino por invitarme. Para mí es un placer compartir. Ah, si no, sigue hablando la cosa esta, ¿verdad? Está todo muy bonito, pero claro. Vale. Cuando me llamó Silvia hace un par de meses, 3 meses, cuando estaba preparando eso, me dice, hace tiempo que no nos vemos. Sí. Poco de tiempo, el tiempo es relativo. ¿Tú no me hablarías de meditación? Digo, vale. ¿De meditación holística? Vale. Mejor de meditación cuántica. Vale. Vale. Vamos a encontrarle esa cuántica relacionada con esa meditación. Antes de pasar las diapositivas, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que se ha dicho esta mañana, porque lo vais a ver repetido con otras palabras en lo que vamos a hablar ahora mismo. Recordaros que la base de todo lo que hacemos y también el objetivo con el cual Silvia organiza estos encuentros es para que nos demos cuenta de hasta qué punto la vida está en nuestras manos. Hemos oído esta mañana que somos seres de energía, que de alguna manera conducen la propia realidad. Conducimos nuestro destino, ahí hacia donde estamos yendo. Vibramos a determinadas frecuencias y decidimos momento a momento eso que va a ser nuestro futuro. A partir de aquí, lo que me propongo enseñaros esta tarde o compartir con vosotros experiencias vividas es cómo vamos a dirigir esa vida dentro de todo ese mar de energía que nos dicen que hay, que tenemos que ir hacia un lado o hacia otro, que si nos duele la espalda, que si nos duele el pie, que si la cabeza. ¿Cómo hacemos para poder dirigir nuestra vida hacia donde queremos? ¿Cómo hacemos para optimizar nuestra vida a través de nuestra energía, que es el objetivo de esta jornada? La meditación es uno de los modos, es una de las maneras que podemos utilizar. Yo sé que cuando hablamos de meditación hay gente a la que se le pone todos los pelos de punta. Dice, meditación, soy incapaz de parar mis pensamientos, soy incapaz de centrar mi cabeza más de 2 minutos, y ya es mucho si lo hago, o no puedo estar sentada en una silla 10 minutos pensando en que no tengo que pensar. Ahora está como muy de moda, ¿no? Porque la meditación, yoga, lo tenemos muy, muy a la mano y parece ser que todos vamos a tener que pasar por ahí. Pero si lo vemos bien y vamos a la esencia de esa meditación, aquello que buscamos es centrar nuestros pensamientos, es procurar estar en el centro de nuestras vidas, no dejar de pensar, optimizar. Vamos a ir viendo cómo y por qué os cuento esto. Si tenemos que hablar de meditación cuántica, primero tenemos que centrar qué es la meditación. Luego ya hablaremos de la cuántica y veremos cómo lo optimizamos. Tenemos poco tiempo, así que veré de ser breve. Luego al final vamos a dejar un momentito para preguntas y también me propongo hacer una breve meditación para poder practicar lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, el arte de centrar los pensamientos. Cuando pensamos en la meditación, cuando decidimos hacer meditación, tenemos algún objetivo. Algunos tenemos el objetivo de conseguir paz mental, esas cabezas que no hay manera de tener quietas, esas obsesiones que a veces no nos dejan tranquilos, y buscamos esa paz mental. Sabemos que la meditación favorece esa paz mental. Buscamos también liberar tensiones físicas, porque nuestro físico sabemos que somatiza tensiones, como nos han dicho esta mañana, de aquello que vemos, vivimos, sentimos, percibimos. Y si nuestro cuerpo está tenso, no podemos meditar. Minimiza el estrés. ¿Os suena esta palabra? Está de moda, ¿verdad? Todos estamos estresados. Cuando yo era niña... Todos no. Muchos. Pero está de moda el estrés. Yo cuando era niña, hace ya unos cuantos años, esa palabra no existía. Nadie hablaba de estrés. Vosotros sabéis, como curiosidad, ¿qué significa el estrés? ¿De dónde viene esa palabra? El estrés, en psicología, a través de un médico, Hans Selye, importó de la física la palabra. El estrés en física mide o cuantifica la cantidad de fuerza que un material resiste antes de doblarse. ¿Entendemos el paralelismo? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo físico cuando estamos sometidos a mucho estrés? Nos doblamos. O nos duele la espalda, o el músculo, o el punto de aquí debajo, como nos decía Emily esta mañana. ¿O qué está pasando? Estrés. Últimamente tenemos mucho estrés en la sociedad. De ahí que muchas culturas, que muchas técnicas de meditación, importadas la mayoría de Oriente, estén tan de moda, tan en boga. Porque vivimos en una sociedad que genera personas estresadas. Unos reaccionamos de un modo, otros reaccionamos de otro. Pero esta palabra está muy en boga. Entonces, cuando hablamos de estrés, tenemos claro de qué estamos hablando. De esa presión que soportamos. Cada uno tenemos un límite, tenemos un llindá, que es digo en catalán. ¿Cómo se dice en castellano? Un umbral, gracias, me llegaba el umbral. Nos permite también, cuando entramos en ese camino de meditación, mejorar la atención. Que estas personas que somos muy dispersas, ¿no? Que hacemos 25 cosas a la vez. Los hombres dicen que somos las mujeres, que hacemos 25 cosas a la vez. Y mal, y mal. Pero esa dispersión que muchas personas sufrimos, si hacemos meditación, no conseguimos centrar. Es uno de los efectos benéficos. Así que esta me gusta también, favorecer el pensamiento positivo. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar del pensamiento positivo? ¿Sí? De unido. Eso que dice, tú piensa bien que las cosas te irán bien, ¿verdad? No siempre es así. Porque en el fondo, no nos lo creemos. Porque en el fondo, estamos programados para autosabotearnos. Lo sé, que soy tonta. Y luego, no, que pensamiento positivo. Sí, sí, sí, entra ya todo bien, irá todo bien. Vivo la vida tranquilamente, tengo una ocasión importante delante. Y, uy, ¿cómo era eso? Tengo que pensar en el vaso medio lleno, ¿no? Que el pensamiento positivo, sí, irá todo bien. Pienso que irá todo bien. Y llega el momento importante y la cosa no funciona bien. ¿Por qué? Porque no me lo creo. Porque cojo el instrumento cuando me parece que tengo necesidad, pero no vivo el positivismo, la positividad. Meditando, podemos dirigir nuestros pensamientos hacia un modo de ver la vida positivo, no hacia el interpretar de manera espontánea todo negativamente. Somos muy criticones, algunas. Cuidado con eso. Es noto y es sabido de todos que la meditación mejora esa calidad de vida y por ende nuestra salud. Si nuestra calidad de vida aumenta, nuestra salud también. Mantenemos una buena salud meditando. Lo de dirigir los pensamientos más allá de centrarlos. Nosotros podemos dirigir los pensamientos hacia donde queramos. ¡Ah! Interesante. Porque normalmente mi cabeza está siempre pensando ahora aquí, ahora allá, ahora me voy a la otra parte y salto. ¿De qué voy a hacer de cenar? ¿Qué voy a hacer de...? ¿Y dónde está mi...? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué pienso? ¿Nos paramos en algún momento a observarnos y a ver qué estamos pensando de verdad? ¿Nos hemos preguntado alguna vez si los pensamientos pueden dirigirse hacia un cierto objetivo? La respuesta es sí, podemos. Es más, esos nos van a ayudar a optimizar nuestra vida. Así que si conseguimos relajarnos a través de una meditación, o llamadla relajación como queráis, porque no hay meditación sin relajación. Si no conseguimos relajar nuestro cuerpo físico, no conseguimos relajar nuestra mente, difícilmente vamos a poder meditar. Hay un montón, hay un sinfín de técnicas de meditación, como os decía al principio. Hay muchas que nos vienen de Occidente, otras que nos las inventamos aquí, pero normalmente la mayoría tienen base en el budismo, en el hinduismo. Ahora está muy en boga el mindfulness. La mente presente, tener los pensamientos en el presente. Atención plena, completa en aquello que estamos haciendo. Dicho de otra manera, que cuando estás haciendo algo, estés haciéndose algo, no pensando en lo que vas a hacer después ni en lo que hiciste ayer. Mindfulness, queda mejor, ¿no? Suena mejor. En realidad se trata de centrarlos en estos pensamientos. Está basado en técnicas budistas. Vipassana, basada en la respiración. Hasta no hace mucho aquí era el centro de Vipassana. O sea, con mucha gente, con mucho auge, la respiración, la hemos también tratado esta mañana. Hemos hablado de meditación. Amili nos hablaba de un tipo de meditación más de la boca que va hacia las emociones y de la nariz que va hacia el pensamiento. Algunos no nos hemos ni planteado cómo respiramos. Y es importante respirar, ¿eh? Porque pues, podemos pasar sin comer una buena temporada, sin beber un poquito menos, pero respirar, a ver quién es el majo que se pasa 10 minutos sin respirar. Y bien. Hay meditaciones con sonido, con sonidos que nos vuelven a nuestra vibración original, primordial, con movimiento, las activas de ocho. Hay personas que me dicen, no puedo sentarme en una silla más de 5 minutos. Pues baila, salta, muévete, para conseguir desatascar ese cuerpo, para que se pueda cansar y se pueda sentar. Hay personas más activas que otras. O sea que es un buen camino también para poder abordar la meditación desde el movimiento. El zazen japonés. Meditación trascendental. Esa que va dirigida a trascender ¿qué? A trascender la mente. A ir más allá de ahí donde se nos atascan muchas situaciones, muchas complicaciones, ahí donde el mental nos atasca. En italiano, yo vivo una gran parte de mi tiempo en Italia, dicen que la mente miente, porque la palabra mente y la palabra mentir es la misma, la mente miente. Curioso, ¿no? Lo dejo como curiosidad. Entonces, si esta mente miente, igual estamos haciendo demasiado caso. La meditación basada en el amor. El amor trasciende todo. Hay muchísimas técnicas de meditación. Esta mañana nos han hablado de los chakras. Nos decía José Luis, no, ¿cómo se llama? O Pascuas, ¿qué le llamas tú, Juan? Vale. Nos decía que una de las filosofías en las que profundizó era a través de esos centros energéticos, que son portales de autosanación. A través de un cambio de vibración nosotros podemos favorecer ese cambio de vibración en nuestro cuerpo. Si no meditamos, si no nos relajamos, esto nos va a ser un poquito más difícil. Hay un montón. Otra que a veces nos extraña, pero que no la tenemos reconocida como tal, y es la oración católica. ¿Os acordáis cuando rezábamos el rosario? Digo, cuando lo hacíamos, porque ahora muchos hemos perdido esa costumbre. Era repetitivo, monótono, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. ¿No suena muchísimo a mantra? A repetitividad. La repetitividad que hace que nuestra mente desconecte y entre en esta autohipnosis, en esta tranquilidad, en ese modo de desconectar los pensamientos. Así que bienvenida sea. Hay meditaciones guiadas, meditaciones con movimiento, meditaciones de toda parte. O sea, tenemos claro qué es la meditación y con qué objetivos la hacemos. ¿Bien? Entonces viene Silvia y me dice, háblanos de la meditación cuántica. Bueno, vamos a ver qué es la cuántica. Esa cuántica, ya nos han anticipado esta mañana, que de alguna manera nos explica o pretende demostrar científicamente todo aquello que la espiritualidad nos ha dicho desde hace un montón de años. La ciencia de las probabilidades. ¿Qué significa eso? Significa que esa cuántica hace parte de la ciencia, es física, la física cuántica. ¿Y qué nos dice esa rama de la ciencia? Nos dice que delante de nosotros, momento a momento, existen infinidad de posibilidades. Que nosotros podemos elegir de alguna manera, cuando somos conscientes de ello, cualquiera de esas posibilidades. ¿Os imagináis? Delante de nosotros podemos elegir ir aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Y miles de posibilidades, y esto es científico y nos lo demuestran. ¿Cómo lo vamos a entender en un lenguaje más llano? No quiero irme a según qué palabras complicadas. ¿Cómo funciona la cuántica? La cuántica es una ley de la naturaleza basada en la observación. Es decir, las leyes de la naturaleza en sí se basan siempre en la observación. Observamos qué sucede, cómo funciona. Y observamos a nuestro alrededor qué nos dice la naturaleza. Y fruto de esa experiencia sacamos conclusiones y entendemos a través de esos científicos y algunos que nos estamos durmiendo, ahora os despierto, que hay una ley, una de esas leyes del universo que nos habla de resonancia, nos habla de vibración. Si somos energía, como dice Einstein, esa energía vibra. Cada uno de nosotros somos como un imán selectivo que atrae o rechaza vibraciones similares o distintas en base a la propia vibración. Si yo cambio de vibración, cambiaré de dirección mi vida. Porque si estoy dentro de una burbuja, esta mañana nos hablaban de una pelota verde, si tiras una pelota verde difícilmente te volverá roja. Si yo vivo dentro de una burbuja de energía con una cierta vibración, con un cierto color, yo voy a mirar a través de esa burbuja y voy a ver el mundo de ese color. Y voy a atraer a mi vida experiencias de ese color. Del mismo modo que si yo vibro verde y él vibra rojo, difícilmente vamos a poder encajar porque son colores que no encajan. Entonces, si mi vida es una, estoy viviendo la película de mi vida, porque cada uno tenemos una película, cada uno la suya, y quiero cambiarla, esa vida, ¿cómo lo voy a hacer? Cambiando de vibración. Si mi vibración atrae una determinada situación, para cambiarla yo voy a tener que cambiar de vibración. Voy a convertirme en la vibración de eso que quiero atraer. Vamos a hacerlo más fácil, me llegamos más adelante. ¿Qué nos decía Einstein? Que todo es energía en movimiento. Más allá de por lo que lo conocemos, era un tipo simpático. Era un tipo simpático y decía que para él eso de la energía no es nada más que un buen café con leche por la mañana con determinadas proporciones. Ese hombre empezó, fue el inicio de esa física cuántica. Y no nos decía nada más y nada menos de que todo es energía. Si todo es energía, nosotros también somos energía. Condensado en un cierto modo, vibrando de una cierta manera. De hecho, si vamos a ver con un telescopio, no, con un microscopio, gracias, la unidad biológica más pequeña conocida, la célula, y la vamos a ir viendo en lo más pequeño, vemos que de los átomos a los quarks, protones, neutrones, al final de la cadena es energía pura vibrando. Lo que ven al microscopio son agujeros blancos y agujeros negros. Energía vibrando. Sabemos que un conjunto de células amasan un tejido celular que crea órganos y que crea organismos. O sea que si nos vemos al microscopio, al final de todo, hay más espacio que materia. Somos energía pura vibrando. ¿Cómo hacemos eso? Se maravillan los científicos de que con la mano no podamos atravesar una pared, porque en realidad hay más espacio que materia. ¿Cómo creamos el físico? Aquí las células, por ahí. Nos dice la física cuántica que la energía de los átomos que me rodean en este momento están impactando en mí, pero que también mis átomos impactan en mi alrededor. Así que esta ley de atracción, de asonancia o disonancia, está funcionando momento a momento. Ya veo caras muy dormidas. Yo creo que nos vamos a levantar 30 segundos, todos en pie, luego seguimos, porque esto además de ser un... Sí, bueno, pero han estado dispersos, vamos a estar despiertos. A ver, por favor, os pido que os pongáis por parejas, ¿vale? Sí, porque si no, si teníamos que hacer un círculo iba a ser demasiado. Encontrad una pareja. Os miráis un momentito a los ojos, miráis los ojos, os miráis. Y ahora, la pareja, la persona que está a la derecha, se da media vuelta y le da la espalda a la persona que tiene detrás. ¿Ok? Todos tenéis delante vos, vale. La persona que está detrás pone las manos en los hombros de la persona que tiene delante. Gira, gira, gira, para allá. Una pareja delante que os da los hombros, os da la espalda. Poned las manos sobre esos hombros. Que tienen unas ganas locas de ser masajeados, como hemos visto esta mañana. O sea que dadle un masaje a estos hombres, por favor. Un masaje, venga, venga, va. Fuerte, fuerte, sí. Vamos a dejar ir las tensiones. Venga, va, va, va, va. ¡Amá! Va, perfecto, activamos. Y ahora, otra de las leyes del universo es la ley del karma. Y sabemos, shh, pip, pip, pip, no os emocionéis más de la cuenta. Sabemos que otra de las leyes del universo es la ley del karma, que dice que todo lo que va, vuelve, ¿eh? Ahora os dais media vuelta a los demás y esa espalda que antes os masajeaba, ahora le dais el masaje y así compensamos. Ida y vuelta, dar y recibir. Que son gracia. Necessita una mica més. Molt bé. Nos sentamos, nos sentamos. Un tío se ha tomado aquí. ¿Tinc 10 minuts? ¿Más despiertos? Tú ya lo estabas. Se ha arribado. ¿Estamos más despiertos? ¿Puede entrar mejor la información? El resumen es, alcanza la frecuencia de aquello que quieres atraer. ¿Qué queremos atraer a nuestra vida? ¿Cómo voy a atraer eso? Ya hemos hablado de pensamientos, ¿verdad? Nuestros pensamientos son energía. Si pienso positivo, voy a atraer cosas positivas. Si tengo tendencia a ser pesimista, a criticarme, a flagelarme, voy a atraer ese tipo de energía. Tus pensamientos y percepciones crean tu realidad. No es lo mismo levantarte y decir, hoy tengo un buen día, va a ser todo fantástico, y decir, hoy mira, hay una nube, va a ser que se me va a cruzar el día. Esto está creando una determinada frecuencia. Los pensamientos no son inocuos, los pensamientos crean una determinada vibración. O sea, que atención a los pensamientos. Porque funcionan y la vibración sigue a los pensamientos, seamos o no conscientes de ello. Lo que debemos procurar es dirigirlos hacia lo positivo y darnos cuenta positivamente de que todos y cada uno tenemos nuestras propias razones, de que cada uno tiene su propia vida y la ve desde su punto de vista, como estos dos señores, que uno está convencido de que está viendo un 9 y el otro se pone al otro lado y ve un 6. Y los dos tienen razón. Y no sirve ir a convencer a nadie de que está equivocado. Eso crea conflictos. Vamos a evitar generar estos conflictos. Vamos a procurar respetar nuestra verdad y vivir en base a aquello que yo siento, deseo. Y focalizo ahí donde quiero ir. La vida que tengo ahora no me gusta así como la tengo. Pues voy a cambiarla. Porque está en nuestra mano. O sea, no es una varita mágica, pero el mando a distancia sí. Nosotros podemos dirigir nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Nos enfocamos en lo que queremos. Decide, la primera acción que tenemos que hacer para cambiar algo que no nos gusta, de una vida poco armoniosa, convertirlo en una vida energética, armoniosa, feliz. Decide, establece el objetivo. Quiero esto. Luego vemos cómo sé lo que quiero. Porque aquí en este punto, ¿y cómo sé lo que quiero? hay que echar una mano, ¿no? Una vez he decidido, una vez he conseguido establecer ese objetivo claro, esa claridad de lo que quiero, voy a reforzar la percepción del cambio. Voy a conducir mi vida hacia esa realidad que he establecido, a ese nuevo foco. Ahora se utiliza mucho el enfocar, el focus de mi vida. ¿Dónde quiero ir? Ahí. Bueno, si yo decido que voy a ir a Madrid, saliendo de aquí, y salgo de aquí, poco más o menos, me dicen, mira, por ahí, para ir a Madrid, tienes que pasar por Zaragoza, pero antes encontrarás Lleida. Bueno, pues voy a seguir yendo, veo Lleida, digo, voy bien, ¿no? Sigo, pero si de repente digo, me he equivocado de camino, no veo ninguna señal, esto es fatal, no soy capaz de ir donde quiero ir, estoy desanimando, no estoy conduciendo positivamente el objetivo. A veces en el camino, una vez decidimos, se presentan obstáculos y tenemos que ser capaces de interpretarlos positivamente, de conducirlos hablándonos positivamente, sé que puedo, estoy dirigiéndome hacia ese punto. Y cuando lo alcancemos, ahora profundizamos un poquito esos tres puntos. Una vez lo hemos conseguido, agradecemos, porque la energía del agradecimiento nos lleva a la abundancia. Gracias, gracias, gracias. Reconocemos lo que hemos conseguido, agradecemos, y a por otra cosa. Podemos cambiar nuestra vida, podemos cambiar situaciones de bloqueo con tres pasos. Decido, refuerzo y reafirmo. Teniendo presente que son mis pensamientos los que crean mi realidad. Son mis creencias, como nos decían esta mañana también, que crean. Lo que creo, crea. Si yo creo que soy capaz de ello, lo voy a crear. Si creo que no soy buena en matemáticas, no voy a ser capaz de hacer una multiplicación. Así que dirigimos con los pensamientos. Decide, por ejemplo, aquí estamos para optimizar la vida. Un objetivo es decido que quiero optimizar mi vida. Aquí habrá que ver cuánto la quiero optimizar, si un 5%, un 10%, un 50%. cada uno con su propio objetivo. Si no, somos como las hojas secas que cuando sopla el viento van donde sopla el viento. Nosotros no somos una hoja seca, somos hojas verdes que deciden estar luminosas y deciden cuándo caer y cuándo ir hacia donde quieren ir. Así que decidamos qué quiero para mí en mi vida en positivo. Para ello es interesante parar y observar nuestra vida. Obsérvala. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿A quién quiero seguir que me gusta como objetivo? ¿Quién tiene una vida saludable o óptima que me gustaría tenerla a mí? Observo. El foco es ese. Esa persona, ese camino, esa sensación. Y cuando lo estoy enfocando con mi mente, si ese es el camino, voy a sentir una especie de claridad en el corazón. No sé cómo explicaroslo. Dentro está claro que es eso. Lo sentimos que es eso. Cuando enfocamos algo en nuestra mente, cuando visualizamos, si queréis utilizar esa palabra, y el corazón dice, sí, sí, sí, es eso, es eso. Hacia ahí. Y luego vemos cómo hacerlo. Desarrollamos estrategia. Decimos, es eso lo que quiero, a ver cómo lo voy a hacer. Decido. Teniendo siempre presente que la decisión se toma una única vez. Hay gente que me dice, Karma, si hoy ya hago eso, cada mañana bajo la ducha decido que quiero mejorar mi vida. Es poco concreto. Si tú lo estás decidiendo cada día, significa que la decisión no la has tomado. Estás esperando que venga la varita mágica o que baje un mago y te la solucione. Decide. La decisión es interna, es profunda, es intensa. Decido aquello que quiero en mi vida. Teniendo en cuenta también de no sabotearnos con el no. El universo no reconoce el no. Si yo digo, no quiero trabajar más, trabajar más, trabajar más, trabajar más. Así que cuando formuléis vuestro objetivo, no lo formuléis en negativo. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué quiere mi corazón? Así que cuidado con el no. El no cierra puertas. Y refuerza la percepción del cambio. Háblate positivamente. Pase lo que esté pasando. A veces para arreglar una situación de pareja, y pongo eso por poner algo, tiene que haber una discusión importante para que se pueda solucionar. Si yo me atasco en he decidido solucionar esta situación y tengo una decisión, ahí tengo una discusión fuertísima, esto no está funcionando. No, a veces decía mi abuela que las cosas para arreglarse primero se tienen que romper. Se tienen que ben espatllar, diuen en català. Hay que romperse para luego poder crear algo nuevo constructivo. Así que interpretemos positivamente aquello que está sucediendo, aquello que estoy viviendo, porque el objetivo está claro, sé que puedo. Confío en mí, reforcemos la percepción. Si otra persona ha podido hacer ese pasaje, yo también lo puedo hacer, porque todos nacemos con los mismos instrumentos. Así que atención al desánimo. Mantengamos firme el timón ahí donde hemos decidido ir. Todos tenéis un sueño en un cajón ahí guardadito, imagino, ¿no? Todos y cada uno de nosotros deberíamos tener al menos un sueño que realizar. Probemos con ese sueño. Y después de haber decidido y hablarnos positivamente, cada día dedicamos unos minutos a ver ese sueño ya realizado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nos imaginamos cómo será cuando eso sea así. Y de alguna manera estamos ayudando a nuestra mente a crear percepciones, programas. La mente funciona como un ordenador, nos decían esta mañana. El resultado depende del programa. Si yo tengo un programa creencia negativa, crearé negatividad. Entonces creemos nuevos programas en los que vayamos a ver ya realizado esto que queremos realizar. Porque la mente nos ayuda a eso. Su función es la de ayudarnos con las estrategias. Visualicemos el objetivo lleno de luz. La luz vibra, es una determinada frecuencia. Estoy sacando, estoy acabando, ya acabo, ya acabo. Y cuando acabes el objetivo, agradece. Okay. Ya te he visto que te levantabas, digo, uy, el reloj. Recordamos, es importante la energía de la abundancia, cuando agradece, la energía del agradecimiento es importante porque nos lleva a la abundancia, a crear más de eso que queremos. Y reconocer que hemos alcanzado ese objetivo nos permite normalizarlo en nuestro día a día. Ahora es verdad, es mío, esto ya es así. ¿Okay? En este punto quería hacer una meditación muy breve, y Silvia, 2 o 3 minutos me la va a permitir. Que se ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Entre que hemos pasado, que hemos llegado un poquito tarde de la comida, la siesta, una cosa y otra, se nos ha pasado el tiempo volando. Así que tenía un plan de hacer algo más complejo, pero vamos a hacer algo muy simple. Algo muy simple que nos va a ayudar a sentir la fuerza en nosotros para ir a establecer lo que queramos en nuestra vida. ¿Bien? Para eso necesito que pongáis... ¿Donas 2 minutos, Silvia? Sí, claro. Pies planos en el suelo. No me crucéis, ni pies ni manos. Cerremos los ojos. Si os quitáis las gafas, mejor. Las dejáis ahí en un rincón, luego ya las recuperáis. Cerramos ojos y hacemos un par de respiraciones profundas, si queréis, desde la boca, como hemos aprendido esta mañana. Y vamos a entrar en contacto con este corazón, con nuestra esencia. Vamos a entrar en contacto con nosotros mismos. El aire es la energía del amor que nos llena, que nos acompaña. Y ahora con mucha facilidad nos podemos imaginar paseando por un prado verde. Y miramos lejos, lejos, y cuanto más miramos hacia un lado o hacia otro, más verde es y más intenso es este verde. Hay un sol espléndido. Estamos caminando descalzos, los pies tocan en el suelo, sentimos el cosquilleo y ese frescor de esa hierba que nos nutre. Hay paz ahí. Sientes un poquito el aire que acaricia tus cabellos y caminas tranquilamente, un poco pensativo. ¿Cuál va a ser ese objetivo que voy a elegir? Y alzas tu mirada y ahí a lo lejos ves a 2 personas que se acercan sonrientes, que te parece reconocerlas a esas personas. Y se acercan pausadamente, tranquilamente. Y mientras se acercan, les reconocen, les reconoces. Son papá y mamá, tus padres, que traen un regalo para ti en tus manos, en sus manos. Y te traen justo la respuesta a eso que estabas pensando. Ellos están aquí para ti, para que tú puedas realizar tus sueños, para que puedas salir adelante en la vida. Esa es su felicidad. Y ves ese regalo y lo acoges en tu seno, en tu corazón. Y sabes que eso es justo lo que necesitas en este momento. Y tú, a cambio, te sientes de darles otro regalo, un abrazo de corazón. Eso que siempre has querido darles, decirles, y que a veces se te ha quedado en el tintero. Así que siente la belleza de este intercambio de regalos, de estos dones, y sabes que ellos están aquí para ti. Son tus alas. Se van a colocar a tu espalda para que tú sientas su fuerza de protección y amor. Y están aquí para ti, para que tú puedas ir hacia donde quieras en la vida. Agradéceles su presencia y su regalo, que te llevas contigo a tu hogar, con el compromiso de abrirlo tranquilamente, serenamente. Y poco a poco, caminando, caminando de nuevo por ese prado verde, maravilloso. Vuelves a esta sala, te sientas de nuevo en tu silla y sientes tu cuerpo, tus pies que tocan el suelo y notas algo distinto en ti. Ese regalo que te han hecho tus progenitores, te han dado el permiso para ir hacia adelante, te han dado la fuerza para que tú puedas ser tú mismo, tú misma. Y poco a poco, antes de abrir los ojos, hacemos una respiración profunda. Soltamos el aire, soltando las tensiones acumuladas en la jornada. Otra respiración profunda nos permite tomar conciencia y entrar en el estado de vigilia de nuevo. Y después de la próxima respiración profunda, vamos a parpadear, parpadear, para que la luz no nos moleste demasiado cuando abremos los ojos. Así que respira, suelta el aire, parpadea, parpadea, abres los ojos y miras a tu alrededor. Tal vez ves personas distintas de las que tenías hace un momentito. Bienvenidos. Gracias por vuestra presencia. Y espero y deseo que podáis utilizar estas herramientas tan simples para hacer lo que queráis en vuestra vida. Ahora, yo no consigo cambiar el mando. Lo conseguí. Lo conseguí. Gracias a todos.